Porque nuestra intención es conocer y proteger todos los derechos. Este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación en la emisión número 598. Y tenemos, como de costumbre en este comienzo, saludos para algunas de las radioemisoras que transmiten nuestro programa y están cumpliendo años por esta fecha. Vaya entonces la felicitación para LT43, Radio Mocoví de Charata, en la provincia de Chaco, para la FM Estelar de Palpalá, en Jujuy, y para LRA3, Radio Nacional de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Saben ustedes, y más si son fumadores, que la promulgación de la ley 26.687, que es muy reciente, abarca la regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco. Precisamente para referirse a esto está con nosotros la doctora Norma Patitucci, del área de salud de esta defensoría. Norma, bienvenida. Hola. Y un gusto que podamos conocer en detalles aquellos aspectos más importantes de esta ley, que es muy amplia, que es muy precisa y que vale la pena que tenga la difusión que corresponde. En el ámbito nacional no había una legislación que estuviera regulado el hábito de fumar. Entonces esta ley viene a cubrir un vacío legal que existía. Y esta ley tiene importancia porque, por empezar, determina cuáles son los objetivos por los cuales esta ley se dicta. ¿Y apunta a qué? A reducir el consumo del tabaco, de los productos elaborados con tabaco, a que las personas que no fumen estén lo menos expuestas a quienes sí fuman, reducir el daño social y ambiental que el tabaco lleva y prevenir la iniciación del tabaquismo, especialmente en los niños y en los adolescentes. En este sentido, también establece cuáles son las limitaciones que tienen la publicidad y la promoción del fumar. Por ejemplo, debe decir que el fumar causa cáncer, causa enfisema pulmonar, adicción, impotencia sexual, enfermedades cardíacas y respiratorias, que el humo del tabaco es causa de enfermedad y muerte, que la mujer embarazada que fuma causa daños irreparables al feto y que además fumar causa muerte por asfixia. Algunos habrán escuchado del famoso EPOC, que esto es realmente consecuencia de haber fumado muchos años, que es una disfunción o una discapacidad respiratoria muy importante. Hay un famoso cantante que lo llevó prácticamente a la muerte, ustedes saben, Sandro, sí. Era una de las cosas que tenía, sí. Y realmente era por su adicción al cigarrillo. Bueno, además dice que fumar quita años de vida, puede llevar también a la amputación de las piernas por todo el tema de que las arterias y el sistema sanguíneo se va como colapsando y entonces puede producir estas cuestiones. Y además prohíbe a los fabricantes realizar cualquier tipo de auspicio o patrocinio en todo tipo de evento público o privado a través de cualquier medio de difusión. Es una limitación muy clara en este sentido. Sí, totalmente, es decir, en ese sentido. Bueno, en relación a los paquetes de cigarrillo, sí, empiezan las también marquillas. Las marquillas, como dice esto, prohíbe que los atados, los paquetitos, sí, digan light, suave, bajo en contenido de nicotina y alquitrán o términos similares. Digamos, no pueden contener esto que da la idea al que consume que va a fumar menos nicotina o menos cualquier cosa. Se va a hacer menos daño. Exactamente. ¿No? En la página web del Ministerio de Salud expresamente está determinado todos los elementos nocivos que tiene el cigarrillo, digamos, y unos cuantos son. Y realmente al leerlo uno causa impresión por todo lo que uno incorpora en ese al fumar, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde queda prohibida la venta, exhibición y distribución y promoción de tabaco? Ajá. Sí, no solo del cigarrillo. Bueno, queda prohibida en todos los establecimientos de enseñanza de todos los niveles estatales y privados. O sea, que en las escuelas no se puede, incluidos también las universidades. En cuanto a la venta estoy hablando, sí, no en cuanto al fumar. Tampoco se puede vender en establecimientos hospitalarios o centros de atención pública o privada. Tampoco se puede vender en oficinas públicas. En medios de transporte de pasajero tampoco se puede vender. Y en sedes de museos o clubes y salas de espectáculos públicos, como cines, teatro, todos esos lugares no pueden tener ninguna, digamos, ningún stand, y también están prohibidas las máquinas expendedoras. Por lo tanto, nada de eso puede adquirirse en estos lugares que yo acabo de decir. Bien. ¿Y en materia de edad? En materia de edad, ¿a quiénes se les puede vender o no? No se les puede vender a los menores de 18 años. Ajá. Por eso está prohibido, además, las máquinas expendedoras, porque no hay manera de controlar quién lo adquiere, digamos, máquinas expendedoras o situaciones similares. No se puede, por ejemplo, tampoco se puede vender esos que uno va y antes compraba cigarrillos sueltos. No se pueden vender, no puede haber atados de 10 de 10 cigarrillos, que había también estos pequeños, tampoco. Bien. Ahora, ¿dónde se prohíbe fumar? ¿Dónde se prohíbe fumar? En los lugares de trabajo cerrados. Ajá. En ningún lugar. Y en los lugares cerrados de acceso público. Quiere decir que los bares, las confiterías y todas estas cuestiones que son cerrados de acceso público ya no van a poder tener más ese lugar aparte para fumadores. No se puede fumar más en lugares. Tampoco se puede fumar en los centros de enseñanza de cualquier nivel. Tampoco en donde se guardan, digamos, las guarderías o los jardines de infantes, en los museos y las bibliotecas, en todos los espectáculos, incluidos los deportivos, por supuesto, los medios de transporte, y en cualquier lugar cerrado de acceso público o restringida paga o gratuita. O sea que no hay manera. ¿Dónde se fuma? O en la calle, que está permitido obviamente por ahora, en los balcones, en las terrazas de todos estos lugares. Por ejemplo, hay algunas excepciones donde aún en balcones y patios no se puede fumar. Por ejemplo, en los hospitales. Claro. Usted no puede ir a un hospital a fumar en el patio. En las escuelas primarias y secundarias tampoco se puede fumar en el patio. Están excluidas las universidades. En las universidades, en los patios de las universidades o en los balcones, se puede fumar. Es decir, que todo lugar que tenga paredes y techo tiene prohibición absoluta de fumar. La gente y su defensor, al servicio de la comunidad. Repasemos un poco y abreviemos en lo posible. Esto tiene alcance nacional, implica que puede, y hay de hecho provincias que tienen su propia legislación en la materia. Exactamente, hay varias provincias que tienen legislación en la materia y hay otras provincias que no tienen ninguna, y no le es aplicable esta ley a esas provincias que no tienen regulación. Tiene regulación, por ejemplo, la Capital Federal, tiene Entre Ríos, entre otras provincias, pero las otras no. Bien. En la Defensoría, ¿ha habido quejas de la gente, de quienes se han sentido afectados por el fumar de los otros? ¿Se ha actuado en este sentido? Nosotros hemos tenido varias quejas, en la mayoría de los casos con resultados esperables muy satisfactorios, porque, por ejemplo, han llegado quejas de antes de la sanción de esta ley, por supuesto, sí, del Ministerio de Educación, y quien era ministra en ese momento dictó una circular de prohibición de fumar dentro del Ministerio de Educación. Hemos tenido de la FIP y también hubo una decisión de la, en su momento, que prohibió fumar dentro de la FIP. Es más, el Ministerio de Trabajo hace unos años dictó una resolución invocando una recomendación que había hecho la Defensoría. En las facultades también tuvimos una de la universidad, en varios lugares, y hemos tenido también quejas de algunas provincias, de ciudadanos de las provincias donde no existe este control. Bien, y una última, pero no menos importante. A ver. ¿Qué ocurre en la Defensoría de la Pueblo de la Nación con este tema? ¿Se puede fumar o no se puede fumar? El defensor a cargo, el doctor Cela, ha dictado una disposición en la cual no se puede fumar, salvo en el patio, que tenemos dos patios, y ahí sí se puede ir a fumar, y si no, se ha habilitado al personal a poder salir unos minutos a la calle para poder fumar, porque la adicción no es fácil de dejar, como ninguna de las adicciones, ¿no? Más allá de lo mal que hace. Tal cual. Doctora Patitucci, muchísimas gracias por todas estas precisiones e ilustraciones que nos enseñan acerca de una ley que es muy reciente y que vale la pena conocer en sus verdaderos alcances. Ojalá cumpla con la finalidad para la cual está destinada. Tal cual. Muchas gracias. ¿Quién dijo que está todo perdido? Escuchá. La Corte Suprema está poniendo en caja a todos por la contaminación del riachuelo y el Defensor del Pueblo está coordinando eso. Me parece que los más jóvenes tenemos que hacer algo a favor de esto y de todo lo que tiene que ver con lograr un ambiente más sano. Tal cual, basta de mirar desde afuera y de pedirle a los demás que se pongan las pilas. Además, el que rompe paga. Si dañaron el medio ambiente, por ley, tienen la obligación de recomponer. El Defensor del Pueblo de la Nación necesita que cada denuncia tenga, claramente, nombre, apellido, DNI y domicilio del denunciante. Además, deberá estar firmada por el que hace la denuncia o su apoderado. Es imprescindible agregar una fotocopia del reclamo efectuado ante el organismo involucrado.